fundado iglesias cristianas, estoy hablando, siempre ha habido el deseo de los creyentes de acercarse a Dios sinceramente y de ir a buscar a Dios para contestarse la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser qué? Para ser salvo. Esa es una de las grandes interrogantes que está en cada corazón de todas las personas que se meten a los templos, que van a reuniones. ¿Qué debo de hacer para ser qué? Salvo. Y entonces, el tema de hoy se titula Apostasía, ¿dónde? En Galacia. Sí. Y vamos a aprender de allí varias lecciones para nosotros hoy. Y vamos a ver los tipos de evangelios falsos que hay también, para que Dios nos mantenga por su gracia y su santo poder en el evangelio eterno. Los mandamientos de Dios y la fe de quién? De Jesús. Los gálatas eran hermanos que habían aceptado la doctrina. ¿Sí? Nosotros vemos ahí más o menos, ese era el, ustedes si leen Pablo, si leen las epístolas de Pablo, por ejemplo, ahí se nos dice en Pablo, la carta a los Efesios. Éfeso era un, nosotros sabemos que incluso Pablo le escribió una carta a los Efesios. Éfeso era una ciudad que estaba a orilla de ¿dónde? Del mar. Pertenecía a una sección, una región que se llamaba Asia. Antes esos eran los países, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la carta a los romanos en Roma, en Italia. Sí, cuando Pablo llegó ya había romanos ahí, y cristianos romanos. Y Pablo le escribe a los romanos también, ¿dónde? En Italia. Pablo también escribe a los que están en Bitinia, en el Ponto, en Capadocia. Pero esta carta es específicamente para los hermanos que están, ¿dónde? En Galacia. ¿Qué problemas tenían los hermanos que estaban en Galacia? ¿Y qué problemas nosotros podemos enfrentarnos como iglesia de sostén propio? Y sean los problemas que vengan, hermanos, nosotros debemos mantenernos al evangelio que Cristo fundó. Y en el evangelio que Cristo fundó. Amén. ¿Sí? Así de que en todas las iglesias había problemas. Por ejemplo, si nosotros abrimos Primera de Corintios, vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Corintios. ¿Sí? Primera de Corintios. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 1. Y siempre Pablo está tratando de decir en primer lugar: miren, yo vengo aquí, pero mi apostolado es de Cristo, no es mío. No vengo con la autoridad del hombre, vengo con la autoridad de Dios. Capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostenes, ¿qué? El hermano. Y luego dice, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué? Jesucristo. Y nos vamos al verso 11. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. En todas las iglesias había situaciones que Pablo tenía que aclarar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo les habla muy amorosamente a la iglesia de Corintio. Ahora, ¿dónde están los corintios? La iglesia de Corintio estaba acá abajo, ¿sí la pueden ver? La iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos problemas porque vivían al lado de un puerto. Muchas situaciones difíciles, los corintios. Era una iglesia que vivía, por ejemplo, en Acapulco, o Cancún, o Manzanillo, o Miami. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que Pablo le escribía cartas a las diferentes, ¿qué? Iglesias. ¿Sí? Y le habla a las de Corintio, pero a las de Corintio le habla de con un corazón muy ameno, muy bonito, muy feliz. Después, entonces, Pablo agarra y le escribe a los de Galacia. ¿Y qué les escribamos? A la epístola a los Gálatas, por favor. Epístola a los Gálatas. Epístola o carta a los Gálatas. ¿Sí? Son seis, se compone de seis capítulos. Seis capítulos. Seis capítulos. Ya tenemos nosotros ahí la palabra de Dios, epístola a los Gálatas. Dice así. Vamos a ver lo que dice esta epístola a los Gálatas. Dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de quién? De los muertos. Las credenciales que siempre pone un predicador como el apóstol Pablo es Dios el Padre y Jesucristo. Amén. El Evangelio siempre por adelante. Dios y el Padre, y a todos los hermanos que están contigo en las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. Entonces, ¿lo que él hace? ¿A quién les está escribiendo? A los hermanos que están en esa zona de Galacia. Toda esa parte de Galacia, ahí Pablo les manda una carta. ¿Para qué problema había ahí? Ya vimos que en Corinto, acá había un problema, había entre los hermanos, ¿qué? Divisiones. ¿Contiendes? Sí, pero acá había un problema muy grande. Aquí el problema que estaba pasando es que se estaba. Pablo había llegado a predicar el mensaje de la verdad presente para ese tiempo. Pero detrás de Pablo iban otros predicando otro mensaje que echaba para abajo el mensaje del Evangelio. Y hermanos, si nosotros nos despegamos del Evangelio eterno que está en Apocalipsis 14:6, nos despegamos de Cristo y caemos de Cristo. ¿Sí? El mensaje del Evangelio es parte del mensaje de los tres ángeles. Vamos a abrir nuestra Biblia, lo sabemos, pero es siempre mejor abrir la Biblia, porque la Biblia dice que sus palabras son vida y son verdad. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Dice la palabra de Dios, lo podemos repetir todos. Y vi volar otro ángel por el medio del cielo que tenía que el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y qué más, y pueblo. El evangelio eterno, hermanos, es el evangelio que va acompañado de la gracia de Cristo Jesús y la santa ley de Dios. Es el amor y la justicia, la gracia y la obediencia. Eso es el evangelio eterno. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema en Gálatas era que habían llegado hermanos diciendo que se habían convertido al evangelio eterno, pero estaban presentando otro ¿qué? Otro evangelio. Y hermanos, así como nació la iglesia primitiva, así va a terminar. Soplarán muchos vientos de doctrina, pero nosotros puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Sí, la palabra de Dios es muy clara y dice en esta mañana en Galacia que había problemas en Galacia. Pablo se preocupaba por todos esos problemas. Ahora sí, abran su Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y entonces ya leímos el verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, ¿de quién? de Galacia. ¿Qué dice entonces ahí la palabra de Dios? Gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A los hermanos les habían llegado con otro evangelio. Se habían despegado de Cristo. Y hermanos, nosotros corremos. Todos los seres humanos corremos el mismo peligro de despegarnos de lo que es el evangelio eterno, de Cristo y su gracia, de la obediencia a Cristo. Y entonces la palabra de Dios nos dice que Pablo les saluda diciendo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Pablo le habían llegado noticias contundentes. Los hermanos de Galacia se habían despegado del evangelio de Cristo. Inmediatamente después de que Pablo saluda a las iglesias de Galacia, Pablo, de manera encapsulada, podemos decir, les recita lo que es el evangelio en el verso 3 y en el verso 4. Dios dio a su Hijo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de la maldad del presente siglo. Amén, hermanos. Amén. Ese es el evangelio. Dios dio a su Hijo para liberarnos de la maldad que existe en el presente siglo. El evangelio es liberación del pecado, hermano. Amén. Amén. Es lo que es el evangelio. Y ahorita vamos a ver cómo el evangelio estuvo siendo atormentado o perturbado, como dice ella, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Espíritu profecía es claro que fue en el Consejo de Paz que Dios decidió entregar a su Hijo unigénito. Amén. Allá en la eternidad, no sabemos cuándo. En otras palabras, lo que Pablo está encapsulando aquí en los Gálatas es el Evangelio en 13, en dos versículos, hermanos. Le había llegado la noticia: se han apartado de la verdad presente los hermanos en Galacia. Hermanos, sea cual fuere nuestro ministerio de sostén propio, todos tenemos ministerios de sostén propio diferentes. Amén, hermano. Amén. Pero sea cual fuere nuestro ministerio de sostén propio, no nos apartemos de Cristo Jesús. Esa es la esencia del evangelio que predicamos: Cristo Jesús. Pero el Cristo de la Biblia, el Cristo que vamos a repasar hoy. Amén, hermanos. Y sigue diciendo: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos, ¿de quién? De los siglos. Y entonces hasta allí llega el saludo. Ustedes se dieron cuenta en 1 Corintios que Pablo habló muy amorosamente a los corintios. Él les dijo: sé que están buscando la santidad, sé que ustedes están luchando. Y entonces empieza a hablarles muy amorosamente y les dice: he escuchado que entre vosotros hay contiendas, pero no así con los gálatas. ¿Qué le dice a los gálatas? A los gálatas le dice lo siguiente: estoy, ¿qué? Estoy maravillado. Ya se acabó mi salud. Ahora estoy maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh, hermano, qué tremendo. Estoy maravillado, dijo Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que es diferente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestra vida espiritual con Cristo? Nuestra devoción con Cristo. Tenemos el mensaje de la verdad presente. Pero si predicamos el mensaje de la verdad presente y no tenemos nuestra vida devocional, nuestra vida de inspiración con Cristo, podemos estar tan alejados del Evangelio. Este es un mensaje para que nosotros no dejemos al fundamento del Evangelio eterno, que es Cristo Jesús. En Él está la esperanza de nuestra salvación. Pero Pablo se acerca y les dice a los hermanos de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de quién, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que, hermanos, hay muchos evangelios que se están predicando. Ya en el tiempo de Pablo, él le preocupó mucho que se estaban predicando diferentes evangelios. ¿Cómo podemos distinguir nosotros un evangelio correcto de un evangelio diferente? Lo veremos esta mañana. Bienvenidos varios hermanos que han llegado aquí en el sur de la Ciudad de México, ¿verdad? Sur, la Ciudad de México. Y entonces dice Pablo en el verso 1, verso 7 de Galatas 1, no que haya otro que evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de quién? De Cristo. Y hermano, a mí me ha preocupado esto. Porque si nosotros damos un evangelio que no es el evangelio eterno, estaremos predicando y perturbando, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Por todos lados, dentro de la R, fuera de la R, dentro de la organización, fuera de la organización, hay muchos que están proclamando algún tipo de evangelio. Pero evangelio solo hay uno, hermanos. Es el evangelio de la Biblia y del Espíritu de profecía. Es el evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Pablo le escribía a los Gálatas: estoy muy preocupado, se han apartado de Cristo. ¿Qué preocupación la de Pablo? Entonces, la hermana de Guay, los que están apuntando Hechos de los Apóstoles 307, nos dice específicamente qué evangelio habían agarrado ellos. Hechos de los Apóstoles, página 307. Párrafo 1, o los que están en la punta en inglés, es Hechos de los Apóstoles 383. Dice: mientras Pablo estaba ¿dónde? En Corinto. Por eso fuimos a la lectura primero en Corinto, ¿se acuerdan? Mientras Pablo estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprehensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de quién? En Jerusalén. Hermanos, donde había iniciado el Evangelio, donde había iniciado la verdad presente que habla Pedro, hablando de la verdad presente como Cristo Jesús. Allí, en Jerusalén, donde inició el Evangelio, allí en Jerusalén, el Evangelio comenzó también a ser ¿qué? Pervertido. Muchos me preguntan a veces: ¿y por qué en los Estados Unidos está por aprobarse la ordenación de la mujer? ¿Verdad que sí? ¿Por qué en los Estados Unidos hay iglesias adventistas con baterías? ¿Por qué en los Estados Unidos ya los hermanos no quieren saber del espíritu de profecía? Hermanos, porque tristemente, donde inicia el evangelio, el diablo trabaja más. Y hermanos, nosotros no somos inmunes a nada. Solamente si nos refugiamos en Cristo, este movimiento de sostén propio avanzará con seguridad, hermanos. Si nos alejamos de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe y del mensaje de los tres ángeles, estaremos predicando un evangelio diferente. ¿Entendemos, hermanos? Pablo dice que la influencia de los falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes en todo, en la mata del Evangelio, Jerusalén. Y si nosotros nos vamos a la historia, quizá no tan reciente, pero unos 500 años o 400 años atrás, ¿dónde inició la Reforma Protestante, hermanos? No, la Reforma Protestante, ¿dónde inició? En Europa, en Alemania. ¿Y cómo está el Evangelio en Alemania ahora? Ya guardan el domingo, me parece. El mundo protestante en general en Alemania, ¿cómo está? Está más secular. En otras palabras, nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Dios, hermanos. La palabra de Dios dice aquí: estos maestros estaban extendiendo rápidamente ¿qué? Tres cosas: la división, ¿qué más? La herejía, ¿y qué más? El sensualismo. ¿Entre quién? Hermanos, dentro de la iglesia se estaba proclamando tres cosas. Este era el falso evangelio que ellos estaban proclamando dentro de la iglesia. Consistía en tres cosas. ¿Cuál es la primera? La división. La división. Y ahorita vamos a ver cuál fue la causa de la división. Número dos, la herejía. La herejía consistía en mezclar una cosa con otra cosa, lo dice, lo de entender Pablo. Y número tres, el resultado de mezclar una cosa con otra cosa traía ¿qué? El sensualismo. Una religión que apela nada más a los sentidos. El sensualismo es tremendo. Y la hermana Pai tiene citas contundentes que esto iba a pasar al final del tiempo también. Un amor enfermizo que hay entre las iglesias. Y en nosotros debe haber un amor bíblico nada más, hermanos. Amén. Ahí dice, se estaba fomentando tres cosas. Se estaba extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo. ¿Entre quiénes? Entre la misma iglesia. Entre los hermanos de aquel tiempo. Y podemos decir así, sin lugar a duda, porque eran iglesias de sostén propio. Estaba eso avanzando entre los creyentes del evangelio de sostén propio. Y hermanos, siempre Dios tiene estas situaciones escritas, porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue ¿qué? Escrito. Ellos habían conocido el evangelio tan sencillo. Cree en Jesucristo. Si tú crees, por fe le vas a obedecer. Amen. Ríndete a Él y obedécele. Y entrégale todo como le entregaron todos los hermanos de la iglesia primitiva a Cristo. Y Dios hará grandes obras por ti. Amén. Repito, en los últimos meses ha habido hermanos que han dicho: hermano, ahí está este terreno, ahí está construcción, ahí está esto para la obra de Dios, pero hacen falta obreros, hermanos. Pero obreros que se dediquen al 100% a esto. Hacen falta. Mucha falta. No importa lo que tengamos que sufrir, pero si es necesario sufrir por el evangelio, Cristo sufrió todo por nosotros, incluso dio su vida. Vivir el evangelio de Cristo. Y a veces uno tiene que sufrir. Llegué a mi casa y siempre mi mamá me pregunta: ¿cómo te fue? Le digo: vengo un poco adolorido de la espalda. Le digo: dormí 5 días en 2 tablas. Pero cuando uno toma como ejemplo a Cristo Jesús, por amor a la verdad, nada de sufrimiento en esto. Le duele el cuerpo, pero eso se quita después con baños de agua fría, agua caliente. Me dijeron los hermanitos, dice: aquí está su cama. Y entré y estaba así vacío todo. Y dije: a lo mejor ahorita la van a traer. Y cuando me llegaron 2 jóvenes con 2 palos y 2 tablas, me dijeron: aquí se va a dormir. A mí me entró sentimiento por la pobreza que existe entre nuestros hermanos. Y porque los hermanos de la Asociación R por años han quitado sus dineros. su templo que tiene. Es de aquí, es una bendición. Ahí nos hincamos bajo el lodo, hermano. No bajo el lodo, perdón, sobre el lodo. Porque los hermanos allá se hincan. Y como llueve mucho, se baja la humedad. Pero cuando uno entiende que Cristo, siendo Dios, hizo polvo, ¿qué podemos hacer nosotros? Más que seguir soñando. Hacen falta hermanos y hermanas que se dediquen y que vean que Dios puede suplir las necesidades de su obra, hermanos. Yo sé que varios de ustedes están dedicados, pero si hay alguien que le quiere dedicar su vida completamente a Dios, a este santo mensaje, hermanos, la obra es mucha, los obreros son pocos. Cuando venga Cristo te va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pablo, en Galacia, llevando el Evangelio eterno, ¿qué hacían esos falsos maestros que surgieron de Jerusalén? Mezclaban tradiciones con ellas. Esos falsos maestros mezclaban qué? Las tradiciones que judías con las verdades del Evangelio. Ay, hermanos, mezclaban lo que habían aprendido en el AR con la verdad presente. Nosotros tenemos que seguir el Evangelio de Cristo. Si nosotros empezamos a mezclar las tradiciones, ¿de quién dice ahí? Judías. En este caso ya dice Gálatas, ¿verdad? Ya en 2:28 en Cristo Jesús no hay judío ni quién, ni griego. Porque lo que está diciendo, ya no mezclen pues. Ya en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego. Si nosotros comenzamos a hacer mezclas entre la verdad presente y cualquier corriente ajena a la verdad presente, tendremos problemas, hermanos. Y se lo digo por amor, se lo digo con cariño. Solamente hay un evangelio eterno. Amén. Amén. Solo hay uno. Todo lo demás va a ser obstáculo al evangelio eterno. Decía, esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades de qué? Del evangelio. A ver, el evangelio viene del griego evangelio, que significa buenas nuevas. Sí. Y ellos mezclaban el mensaje de salvación con otras cosas, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén. ¿Qué hacían? Instaban a los conversos gentiles a observar. Gracias, hermano, por el tiempo. Instaban a los conversos gentiles a observar qué? La ley ceremonial. Me decía un hermano, acabo de ir a un grupo de sostén propio, pero me dijeron que allí todavía respetaban, hermano, a la iglesia. Hermano, no podemos. Nosotros mezclamos las tradiciones de los pueblos viejos, ¿se acuerdan? Ese tema que tuvimos. Las tradiciones, ¿de dónde salimos? Con la verdad y la pureza del mensaje de la verdad presente, cuyo centro es Cristo Jesús y cuya doctrina es el mensaje de los tres ángeles. Amén. En el tiempo de Pablo, los gálatas habían hecho eso. Habían mezclado la verdad presente con las tradiciones de donde habían salido. Y esa unión se había convertido en un nuevo evangelio. Por eso Pablo dijo: tan pronto os queda, os desligasteis. Así que ya vimos cuál era la situación: división, herejía, sensualismo. ¿Desde dónde había surgido? Desde Jerusalén. Se había exportado, se había extendido rápidamente y era una mezcla de la ley ceremonial con las verdades del evangelio. ¿Y a quiénes se lo estaban imponiendo? A los gentiles, A los que se están convirtiendo. A los nuevos conversos. A los nuevos conversos. Entonces, dice el Espíritu y profecía. El corazón de Pablo se sintió ¿qué? Se sintió herido. Su alma fue conmovido por esta ¿qué? Abierta apostasía. Hermanos, el título de este tema lleva por nombre Apostasía en Galacia, pero ese no es mi título. Así está en el libro Hechos de los Apóstoles. Apostasía en Galacia. No tengo la página ahorita, se la doy después. Búsquenle así el título: Apostasía en Galacia. ¿Cómo mezclar cosas de donde yo salí? ¿Con qué? Con el mensaje de la verdad presente. Trae como resultado apostasía. Y dice aquí: el corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios de ¿quién? Del Evangelio. Hay muchos hermanos que desconocen cuáles son los principios del Evangelio. El perdón, la renovación de corazón. Y con eso vamos a terminar. Hay alguien aquí que ha dicho: yo cuando estaba en el aire, pues realmente estaba metido en cargos y metido en programas y metido en tantas cosas, pero realmente creo que fue otra religión y ahora estoy aprendiendo el verdadero mensaje. ¿Hay alguien que cree eso, hermanos? ¿Amén? Sí. Y muchos me han dicho: yo quiero renovar mi pacto con Dios, yo me quiero rebautizar. Y investigamos, y con eso vamos a terminar esta noche. ¿Nos podemos rebautizar? Si no hemos cometido ninguna transgresión a la ley de Dios, no podemos rebautizar. Como los gálatas, necesitamos reconvertirnos. Amén. Continuar con el Evangelio correcto. Entonces dice Pablo, escribió y a los creyentes que engañados. ¿Qué hizo Pablo? Exponiendo las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. La carta a los Gálatas, cuando uno lee y uno estudia, es una carta que nada más trae de bondad como el saludo, la introducción. Y de allí en adelante trae reprensión tras reprensión, reprensión tras reprensión. ¿Qué más había en esa iglesia? Miren, hermanos, el resultado de mezclar una cosa con otra trae lo que son los frutos de ¿qué? De la carne, la sexualidad. Vamos a la Biblia, Gálatas. Gálatas. ¿Dónde están los frutos? Los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Esta era la sensualidad, esta era la herejía, esta era la división que se estaba produciendo ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué más? Adulterio, fornicación, inmundicia, desolución. ¿Qué más? Idolatría. ¿Qué más? ¡Oh! ¿Qué había en la iglesia de los Gálatas? Brujos. Hechiceros. ¿El resultado de qué? Sí. No puedo decir el hechicero de sostén propio, sino gente que era de sostén propio, porque habían salido de la organización. Hermano, en otras palabras, había espiritismo en la iglesia de Galacia. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Había espiritismo en la iglesia de Galacia, y cuando leí estas cosas, aquí también hay sillas adelante, si me están sentando. Bienvenidos, hermanos. La Biblia nos dice que en la iglesia de Galacia había repasamos adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías. Y para los que van llegando, quizá no escucharon, les comenté en la mañana que hace como 15 días me tocó ir a visitar a los hermanos de Villahermosa, Tabasco, toda esa sección de pegado hacia Chiapas, Villahermosa. Y cuando iba llegando me mandaron un mensaje, dice, ¿ya viene listo? Dice, sí. Eran viernes 12 de la mediodía. Y me dice, porque vamos a ir a un bautismo. Y cuando llegamos a Centla, donde hubo ese auto, ese accidente feo de una pipa con una de oro. Cuando llegamos ahí, estaba un hermano ya muy, muy triste, muy pálido, problemas renales. Me dice, hermanos, estamos esperando para que nos bautice. Y me dice, pero yo quiero orar a Dios, porque yo conocí el mensaje antes, el mensaje adventista. Pero cuando estaba en la asociación religiosa, después regresé con unos discos que me dieron. Pero lo más malo que yo hice es que yo me aparté de toda la fe cristiana y yo serví al diablo, yo fui un brujo. Hermanos, al tener personas enfrente que sirvieron al diablo y que quieren entregarse a Cristo Jesús por el mensaje de la verdad presente, uno llega a entender lo que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y todas sus hijas y familiares llorando porque en cualquier momento se podía morir. Y ojalá que nos aguantase el hermano hasta el río. El hermano quería ser bautizado en el río. Para gloria de Dios, el hermano fue bautizado en el río. Hechicerías, dice la palabra de Dios, que había en la iglesia de la iglesia. De la iglesia. En otras palabras, ¿qué los había llevado a ese punto? Mezclar el evangelio de la verdad presente con otras cosas parecidas al evangelio. Y sigue diciendo, ¿cuál era la situación en la iglesia de Gálatas? Gálatas capítulo 5, verso 21. Ah, nos faltó ahí en el verso 20. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias. ¿Qué más había? Homicidios. Oh, hermanos. Por eso Pablo le dolió en su corazón. Y sigan leyendo, ¿qué más había? ¿Qué más había? Borrachera. A ver, ¿qué dice? Borrachera. Hermanos borrachos. Cuando nosotros bauticemos o demos un estudio bíblico a los hermanos, hermanos que queden bien afirmados en Dios. Una hermana me llamó y me dijo, hermano, ¿qué hago? Acabo de ver en la esquina al hermano, usted es propio, pero venía tambaleándose. Pensaba que se le caía la presión, traía baja la presión. No, lo había bautizado nada más. No podemos repetir los errores de allá, hermano. Si mezclamos estas cosas, se convierten en herejías dentro de sus temas. Sigue diciendo la palabra de Dios, cosas que había en la iglesia de Gálatas. Borracheras, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? En esta versión de 1909 dice banqueteos. ¿Qué dicen sus versiones? Orgías. Desenfrenos. En una iglesia. Resultado de apartarse del Evangelio. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio. Hermanos, estas cosas son el resultado de pervertir el evangelio. Ahora repito, en los grupos de sostén propio, en los ministerios de sostén propio, nosotros tenemos el compromiso delante de Dios que que se mantenga este mensaje puro. Amén. Tenemos ese compromiso, hermanos. Si usted va a decir, hermano, esta persona se quiere bautizar, hermano, que haya dejado el mundo. Amén. Y que siga a Cristo. Hasta el himno lo dice, dejo el mundo y que sigo a Cristo. Pero nosotros le hemos cambiado ese himno. Sigo con el mundo y sigo a Cristo. Eso se llama la unión del mundo, el paganismo con el cristianismo. Y vamos a hablar de eso también, ¿no? Esta era la situación que había en Galacia, por mezclar el evangelio de la verdad presente con otro que evangelio. Entonces Pablo le sigue escribiendo. Seguimos leyendo ahí. Exponiendo las falsas, dice, escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían enseñado, aceptado, y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Oh, hermano, aquí hemos aprendido algo. Cuando alguien conoce el mensaje, entiende este mensaje y se aparta, hay que ser claros y directos. Amén. Amén. Claros y directos. Los gálatas ya lo conocían, ya conocían la verdad presente. Sigue diciendo el Espíritu profecía, después de saludar a los gálatas con unas palabras, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, les dirigió estas palabras de agudo reproche. Y qué bueno que Pablo no tenía credencial, porque si no, hubiese bajado la reprensión. Amén. Haciendo un paréntesis, hermanos, el sábado pasado hay aquellos hermanos que me acompañaron a la iglesia de Mitepec en Puebla, y están los hermanos. El sábado pasado llegó el presidente de la asociación Omisión Alpina y el secretario a las 4 de la tarde, dándoles a entender que habían aceptado otro evangelio, el evangelio de la verdad presente, el evangelio que Dios le dio a la iglesia adventista. Y llegaron allí, y lo mismo, los que estuvieron ahí, nuestros hermanos, saben que abre la Biblia y el Espíritu profecía, pero no lo explican. Y empezaron a hablar de que la gente había idolatrado el liderazgo de Josué, y ustedes saben ahí sus aplicaciones, y separaron los hermanos. Así que ustedes piensan que nosotros somos los que nos hemos apartado del evangelio. Ah, porque el pastor en su predicación había dicho que si la iglesia se dividía, Cristo empezaba a llorar. Y lo que no entienden los hermanos del Evangelio es que seguimos siendo nosotros en nuestra doctrina adventista del séptimo día, solo que esta es una manera diferente de trabajar. ¡Punto! Y entonces, ya cuando terminó su discurso para que regresaran a la otra manera de trabajar, es que no se quedaran en esta manera de trabajo, se levantó un hermano y le dijo: hermano, Cristo no lloró porque nosotros no nos dividimos. Cristo lloró cuando ustedes se registraron como asociación religiosa. Ahí empezó a llorar Cristo por la iglesia en México. Ay, hermanos, ahí ustedes nos presentaron otro evangelio, ahí ustedes nos dieron otra manera de doctrina, nos callaron la voz, nos dieron los libritos, el guía, los señores, ya no nos dejaron predicar. Ahí ustedes nos cambiaron el evangelio. Y separaron varios hermanos, presidente y secretario, nada más agacharlos. Hermano, cuando falsos maestros vienen, ¿qué dice que está escrito? Hay que reprender. Y los hermanos me decían por teléfono, y allí vimos que Dios utiliza la sabiduría de los humildes para reconocer a los santos. Amén. Amén. El presidente no tuvo nada que decir, así que salió con la cabeza hecha. Y el secretario dice, y hermano, le digo esto, el secretario tesorero se acercó a mí y me dijo, ah, porque antes el presidente les dijo, y ahí se los confirmó, el presidente les dijo, está bien, si ustedes no quieren estar con nosotros, está bien, con el aire estable. Pero entonces yo voy a llamar a Gobernación a ver qué hacen con este templo. Así enfrente, vamos, hermanos. Y entonces se levantó una hermana y dijo: ahora sabemos quién eres, pastor. Eres un jesuita. Así, así bien. Ahora sabemos quién eres. Eres un jesuita. Ya nos habían dicho, solo lo estamos confirmando ahorita. Nos quieren quitar a su fe. Es que el presidente, bueno, sus últimas palabras se fue y atrás iba el secretario, se tocó con el hermano y le dijo al hermano: hermano, no se preocupe, no les van a quitar ningún templo. Y si ustedes están en la verdad, esta es la verdad de Cristo. Amén. Dice: y nadie puede contra Cristo, porque este es su mensaje. Y el hermano, estilo poblano, le dijo: y si este es el mensaje, ¿por qué tú eres un cobarde? ¿Por qué tú te quedas allí viviendo del engaño? Y le señala el púlpito: y si tú estás en este mensaje, ahí tú vas a poder predicar, si tú te vienes a este mensaje. Pero si no, tú mismo ahorita te has dado una autosentencia. Es un cobarde. Agachó su cabeza y también salió. Hermano, esto está pasando en todo el mundo. El Evangelio, verdadero Evangelio, lo han cambiado. Y tan pronto algunos se han alejado, y les cuento esta historia porque estamos en base a esto, hermanos. Unos hermanos de una congregación aceptaron el mensaje de la verdad presente, pero llegó uno del AR a quererles decir que se regresaran, que estaban mal, que hay una cita en Evento de los Últimos Días, cuidado aquellos que se estaban separando del cuerpo organizado. Por cierto, hermanos, hoy en la tarde vamos a tener un tema especial: la iglesia que Cristo fundó en cuestión de 1844, consejos de la iglesia de la hermana Huay para la organización y consejos de la hermana Huay para su sistema propio, porque muchos están patrapeando las cosas. Nosotros somos de sistema propio, si queremos ser AR. Hay muchas iglesias de AR, pero nosotros somos de sistema propio. Digo esto porque en una iglesia de sistema propio, un hermano llegó y les dijo: regresémonos para allá y llevemos nuestros diezmos para allá. Y ahí va el hermano encargado de la iglesia de sistema propio con los diezmos a la AR. Y se los dieron otra vez. Y me llama el hermano: venga a ayudarnos, dice, porque acá ya nos están regresando. ¿Cómo? Sí, hay alguien que nos dijo que no podemos estar fuera, si estamos fuera estamos perdidos. Herejías, divisiones. Si estamos fuera de Cristo, estamos perdidos. No hay ninguna otra salvación. ¿Y qué les dijeron ahí en la misión? Pues nos aceptaron los diezmos y dijeron que nos iban a mandar un pastor para darnos la bienvenida de vuelta. Y hasta ahorita, ni ha llegado el pastor y se quedaron con los diezmos. Muchas cosas están pasando. Nosotros no nos apartemos. En nuestra vida íntima, espiritual, no nos apartemos del Evangelio eterno. Cristo Jesús y su Santa Ley. Amén. Cristo Jesús y su Santa Ley. Continuamos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Así Pablo emplazó a los creyentes de Galacia ante el tribunal de su propia ¿qué? Conciencia. Y trató de detenerlos en su conducta. No sigan con esa falsa evangelio. Confiando en el poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. Ah, hermanos, no nos olvidemos nunca que este es un mensaje completo. El mensaje contra la bestia, contra su imagen, contra su marca, contra su número, contra Babilonia. Este no es un mensaje cualquiera. En otras palabras, es hablar contra el Vaticano, es hablar contra Estados Unidos, la imagen de la bestia, es hablar contra todas las iglesias únicas con el Estado. Cristo a nosotros, Cristo en nosotros, perdón, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Pero si hacemos esta obra sin Cristo, estaremos predicando otro evangelio. Hermanos, humillémonos ante Dios en oración cuando demos este evangelio, para dar el evangelio eterno, no un evangelio a medias. Y sigue diciendo ahí, confiando en el poder de Dios para salvar y rehusando reconocer las doctrinas de quién, de los maestros apóstatas. El apóstol se esforzó para inducir a quiénes, a los conversos, a ver que habían sido groseramente engañados, pero que retornando a su fe anterior en el evangelio podrían sin embargo frustrar el propósito de quién, de Satanás. Tomó partido firmemente del lado de la verdad y de la justicia. Hoy esto hace falta, hermanos. Hoy los hombres, cuando viene una falsa doctrina, los hombres le quieren caer bien a los hombres. No, porque si acepto este mensaje, mi mamá, mi abuelita, mi primo que es pastor, mi tía que es esposa del pastor, etc. Me gusta esta frase del Espíritu de profecía. Cuando vino la decisión, el momento para tomar una decisión, Pablo tomó partido por la verdad y la justicia. Amén. La mayor necesidad del mundo, la de hombres, que no se venda, se compre. Están pagándole de 1,000 a 6,000 pesos a hermanos de sostén propio, le están ofreciendo en Chiapas, para que se vayan a trabajar como misioneros a la R. Dicen, no. Hermanos que a veces comen una tortilla con sal nada más. Aquí en México también. ¿Aquí en México ya? Sí. ¿Cuánto le están pagando aquí en el DF? 4,000 pesos. 4,000 pesos. ¿4,000 pesos? Para que vean. Qué desgracia, el evangelio no se compra. No venden el, no vendan el evangelio, hermanos, por 4,000 pesos. 6,000 pesos en Chiapas. Sigue diciendo aquí: tomó partido firmemente del lado de la verdad y la justicia, y su fe suprema y confianza en el mensaje que predicaba ayudaron a muchos cuya fe había fallado a recuperar su lealtad al Salvador. Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba el evangelio correcto. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1, verso 16, este es el evangelio que predicaba Pablo. ¿Qué dice? ¿Lo repetimos, hermanos? Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Este es el evangelio que predicaba Pablo. Hay poder para sacar a la gente del pecado y ponerla en sintonía con Cristo Jesús. Hay un himno que se canta mucho. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en quién. En mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar qué? Santidad. Todavía que los himnos eran himnos de la verdadera teología. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en quién. En Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús. Que murió. Hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. Y allí se exaltaba la sangre de Cristo en la santidad, la obediencia a los 10 mandamientos. Hay poder. Amén. Este es el evangelio que predicaba Pablo. Pero ahora vamos a ver la situación. Ah, antes de seguir con esto, la hermana Juan, del Espíritu de Profecía, hablando de qué significa poder para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder, ¿para qué? Para salvación. Bueno, ¿por qué el Evangelio no tiene poder en muchas vidas? ¿Por qué la gente que dice creo en Cristo y sigue viviendo como sigue viviendo en el mundo? ¿Por qué el poder del Evangelio no lo separa del mundo? La hermana Guay es clara en esta cita. Cada día con Dios. Dice, no hay defecto en el plan de Dios para salvar a quién. A los hombres. Amén, hermano. No es que Dios tenga algo defectuoso, por eso el Evangelio no trabaja en nuestras vidas. Gracias, hermanita, por traerme la montadora. Hacemos más grande esto. No hay defecto ahí. ¿En quién está el defecto? Si el Evangelio no es poder de Dios para la salvación de cada alma, no se debe a que haya que fallar. Dice aquí, sino a que los hombres no creen ni reciben en forma práctica la justicia de Cristo. ¿En forma qué? Práctica. Forma práctica, la Biblia, el estudio de la Biblia. La oración, tiempo de oración, forma práctica. La predicación del mensaje, forma práctica. Amén. Nada más lo tenemos aquí. Pero la causa por la que el Evangelio no es poder de salvación es porque en la forma práctica no recibimos. Esta mañana es una invitación para recibir el Evangelio en forma práctica, hermanos. Amén. Si hemos dejado nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de testificación, es hora de volver al primer amor. Esa es una de las razones. No hay falla en el plan de salvación. Los hombres no reciben la salvación de manera práctica. Los profesos creyentes no consideran a Cristo ¿qué? Su salvador personal, sino que lo siguen a bastante distancia. Seguir a Cristo de cerca. Pregúntenle a los apóstoles al final. En el juicio de Cristo, cuando lo quisieron seguir de cerca, muchos de ellos no quisieron seguir a Cristo de cerca porque eso involucraba la persecución de ellos. Solo Pedro lo siguió, dice, de cerca, pero estaba de lejos. Hermanos, seguir a Cristo de cerca en el mensaje de los santos va a involucrar muchas cosas, muchas difamaciones, muchas pérdidas de amigos y amistades. Pero hagamos el Evangelio práctico en nuestras vidas. No nos avergoncemos de este Evangelio como Pablo tampoco se avergonzó. Amén. ¿Se acuerdan que todo lo sucedió a Pablo? Lo sacudían, lo apedreaban, le iba una persona diciendo un endemoniado enfrente de él. Tantas cosas que le sucedieron a Pablo, pero él no se avergonzó del Evangelio. No sucederán muchas cosas al predicar este mensaje, pero tú no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo aquí, una de las razones de la carencia de esta religión personal consiste en que no han sido educados en estos principios que vitales. Eduquémonos en estos principios vitales, tan sencillos: Biblia, estudio de la Biblia, del Espíritu y profecía, ayuno, oración, principios vitales. Otra causa de la apatía y la indiferencia que se manifiesta, ¿dónde, hermanos? ¿En qué consiste? En el ministerio juvenil. Eso consiste en que los jóvenes y perseverancia en cuanto a cómo trabajar como fieles soldados en el ejército de quién? De Cristo. Ahora los jóvenes tienen otro tipo de enseñanza y, hermanos, esperamos, hay un nuevo instituto donde todos los grupos de Sustén Propio van a estarnos apoyando. Se está haciendo un plan que sea un centro de entrenamiento para, de pura verdad presente para todos los ministerios de Sustén Propio allá al norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Oposocuautla. Se quiere hacer lo más cercano a Madison. Doctrina, médico misionero, y que salgan con un oficio, hermanos. Y si hay alguien voluntarioso que quiera aportar cualquier tipo de ayuda, hermano, porque los jóvenes son los que continuarán con este sagrado mensaje. Amén. Ya uno va haciendo lo que puede, ustedes todos vamos haciendo lo que podemos, vienen sus hijos, vienen sus niños. Y en la tarde hablaremos de eso. Así que, otra cosa es que, ¿por qué no se vive el Evangelio, ese Evangelio que es poder de salvación, que predicaba Pablo? Porque a los jóvenes se les enseña otro tipo de qué. De Evangelio. Voy a saltar todo esto. Voy a leer esta parte de aquí, esto sí es interesante. Una experiencia religiosa que no se funda en Cristo, y solo en Él, no vale qué. Nada. Repetimos, una experiencia religiosa que no se funda en Cristo y solo en Él, no vale qué. Los hermanos de Sustén Propio debemos ser los que más cercanos estemos a la verdad como es en Cristo Jesús. Más tiempo en oración con Cristo, más tiempo en la palabra de Dios, más tiempo en el Espíritu de Dios. Ayuno, más tiempo en el ayuno. Hay hermanos de Sustén Propio que están ayunando 3, 4 días, una semana. Cuando estábamos en el AR no nos enseñaron a ayunar, ¿verdad? Al contrario, nos empezaron a meter día de desayuno y oración. ¿Se acuerdan de eso? Nos empezaron a cambiar el Evangelio, los principios vitales. Y sigue diciendo aquí, los hombres de gran capacidad intelectual necesitan una presentación clara y bíblica del plan de salvación. Tan sencillo. Esta semana fui a comprar unas cosas y me dice una persona muy educada, ¿qué estudia usted? Se ve que tiene estudio. Tengo estudio teología, estudié teología, pero en un seminario ecuménico en la Universidad de Monterrey. Pues ya no trabajo para, ni trabajé para la organización, como el libre en Cristo Jesús. Ah, el Señor me llama mucho la filosofía. Soy masón. Ah, masón. Dice, y me meto a todas las religiones, me he metido con los evangélicos, con los testigos de Jehová, son los más difíciles para introducirse, dicen los testigos de Jehová. Así que ustedes más son, sí, y trabajé en tal lugar, y conozco tal persona. ¿Y cómo está la confraternidad aquí? No, oh, dice aquí la confraternidad no son tan confraternos, pero ahí nos ayudamos. Ustedes saben que los masones ellos, teniendo un hombre con mucho intelecto, un doctor. ¿Qué le podemos decir? Los principios básicos de la fe. Que ellos buscan en otros lados la fuente de la sabiduría. Él me dijo que estuvo frente a Yuri Gagarin, fue este, un soldado aquí en el ejército militar. Yuri Gagarin se puso enfrente y les dijo: di la primera vuelta al mundo. Y me asomé por todos lados y vi que no hay Dios. Masón y ateo. Y nos tenemos que enfrentar a mucho tipo de gente. Pero debo leer la necesidad de Cristo, de la conversión y de la obediencia a los 10 mandamientos. Tengo que llevarle un camino a Cristo y después del camino a Cristo le voy a llevar un conflicto a los hijos. Tenemos que hacer algo por esas almas que están tan perdidas en el pecado. Hombres intelectuales. Aprovechamos cada oportunidad, hermanos. Pero continuamos aquí para abajo. Dice, en toda congregación hay, ¿qué dice? Hay almas insatisfechas. ¿Cada cuánto tiempo? Cada sábado. Necesitan escuchar algo definido acerca de cómo pueden ser salvos. ¿Y cómo pueden llegar a ser qué? Cristianos. Lo más importante que quieren saber es cómo puede el pecador justificarse delante de Dios. Eso es lo que Pablo decía que era qué. La leche. Pero aún así vendrán visitas, visitas y visitas, y siempre es bueno recordarle las cosas esenciales para la salvación. Amén. Tenemos que arrepentirnos de nuestra manera pasada de vivir. Aceptar de que por la fe en Cristo nosotros somos perdonados de todo nuestro pasado. Y aceptar que por la fe en Cristo Él nos da el poder para ser obedientes a su santa ley. Y aceptar de que cada día necesitamos los principios básicos de la dependencia de la Biblia, de la oración, del ayuno, del espíritu de profecía. No perdamos de vista esto, hermanos. No sea que por andar predicando la verdad presente que debemos predicar, nos olvidemos del valor de la verdad presente. Amén, hermanos. Continuamos. Ustedes saben que nosotros en el mensaje de los tres ángeles tenemos que aquí está la paciencia de quién? De los santos. Los que guardan testimonio de quién? De los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la qué. Ahora fíjense esta cita, hermanos. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús, convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar a su justicia, es decir, su obediencia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Amén. En otras palabras, cuando yo predico los 10 mandamientos y la fe de Jesús es decir, tengo fe en Jesús que me va a sacar de mi transgresión a los mandamientos y me va a poner en sintonía y en obediencia a los mandamientos. Esa es la fe de Jesús. Amén. Amén. No es el folleto. Y por cierto, hablando de folletos de la fe de Jesús, muchos piensan que el folleto, la fe de Jesús, es esta fe de Jesús. Me he encontrado con hermanos que dicen, ese folleto es la fe de Jesús. La característica. No es cierto, hermano, no es la característica. Continuamos. Muy bien, ¿cuál era el problema entonces? Vamos a ver. Vamos a hacer grande esto. El problema en Galacia. Se había, ya vimos ahorita la sencillez del Evangelio. Los hermanos habían escuchado el Evangelio de Pablo, pero se habían apartado. Ahora vamos a ver de lleno aquí. Gálatas capítulo 2 verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y Pablo dice, los que hayan sido en otro, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de quién. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es que fuiste en otro tiempo, nada me importa. Cristo te ha perdonado. Amén. Ahora camina y no peques más. Alguien dijo que el adventista es el más difícil. Porque una vez que te ve tirado, en lugar de levantarte, se voltea y te da el tiro de gracia. Con una junta directiva, con un manual de iglesia, con alguien que ya no te habla porque caíste. Debemos amar al que transgrede, pero desaprobar su transgresión. Hermano Juan dice, Cristo amaba al pecador, pero odiaba a qué. Dios es un plan de redención para nosotros, salvarnos del pecado, la fe de Jesús. Lo que hayan dicho en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la qué, de la, vamos, aquí ahora ya empieza a hablar de los dos evangelios que había. El evangelio de la que dice, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para quienes. Lo que está diciendo, a Pablo, a mí, dice Pablo, se me dio el don de ir a predicar a los gentiles. Y a Pedro se le dio el don de ir a predicar a quienes. A los judíos. Pero no solo el evangelio, pero allá se torció el evangelio. Y sigue diciendo, y reconociendo la gracia que me ha sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a quienes. Ahora sí, un solo evangelio, pero a predicarle a diferentes personas. Ahora bien, ¿qué predicaban otros o otros que predicaban? Esta era la situación que se vivía en el tiempo de Pablo y que llevó a la iglesia a hacer cosas tremendas, como leímos, fornicación, lascivia, adulterio, hechicería. ¿Cuál fue? Esto fue un mensaje. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y miren, aquí está. Este fue el problema. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres qué? Rudimentos. ¿A los cuales os queréis volver a qué? Esclavizar. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y qué más? Los años. Esto era el problema en Galacia. Llegaron hermanos diciendo, traemos el evangelio de Cristo, pero para que tú seas salvo en Cristo, tú tienes que volver a guardar los qué, los días. ¿Los días de qué? Los días de fiesta, tú los tienes que guardar. Tienes que guardar la Pascua, tienes que guardar las cabañas, tienes que guardar el Yom Kippur, tienes que guardar todo eso. Tienen que circuncidarse. Todos los hombres tienen que circuncidarse. Si no se circuncidan, no pueden ser qué, salvos. Ese era el otro evangelio, hermanos. Cuidado de nosotros de no poner otro evangelio. Tenemos un solo evangelio y es el evangelio eterno. Hoy por hoy hay una corriente grande de hermanos, por ejemplo, que dicen, si tú no hablas a Dios en el nombre correcto, no te vas a salvar. Yeshua HaMashiach, Elohim. Y si tú no le dices así, no te vas a salvar. Otro nombre. Cuando nos apartamos de lo que es el evangelio que Pablo predica, incluso, no se vaya a confundir, pero podemos hacer de los ministerios de sostén propio otro evangelio, pensando que nos salimos de la apostasía en el AR y que aquí ya somos salvos. Podemos hacer eso, pero no es lo correcto. Aquí solo estamos para que el mensaje se predique más rápido, más contundente, más claro y más veraz. Amén. Pero aquí tampoco hay otro evangelio. En otras palabras, aquí no hay salvación en los grupos de sostén. Que la salvación está en Cristo. Amén. Amén. Aquí no predicamos un evangelio de que si estás aquí, eres salvo. De ese falso evangelio salimos nosotros. Continuemos en el evangelio correcto, hermanos, pero dando el mensaje de advertencia de la verdad presente. Oh, hermano, me he encontrado con muchos evangelios. Aquí traigo. Yo no sabía, hermanos. Llegué a un lugar. Permítanme. Se traigo esto. Acá está. Llegué a un lugar, allá en Tabasco, y me dicen los hermanos. Le entregamos este folleto. Le digo, ¿y este folleto qué es? Es de la Iglesia de Cristo del Séptimo Día AR. Otra iglesia más AR. ¿Y quiénes fueron estos? En Tabasco, un pastor que no se le dio un cargo hace 50 años, junto con 6 iglesias alianzas. Y aquí hay 26 cosas que son sus creencias de ellos. Y son ellos. Están allá en Chichonal, Ranchería Chichonal, Jalapa, Tabasco, México. Y lo más curioso es que estos hermanos asistieron a la reunión. Y lo más curioso es que había dos gemelos. Y me hablaba un gemelo con el mensaje, pero yo no pensaba que eran gemelos, yo pensaba que era el mismo, pero venía el mismo para mí y me refutaba lo que ya el otro había aceptado, hasta que lo llamo, eran dos gemelos. Y entonces me da este. Y me dice, esto es la razón por la cual no aceptamos nosotros el mensaje adventista. En esa misma reunión salió una persona que era mormona. Y yo dije que los mormones, el Dios de los mormones no era Dios. Dije mi presentación y se acercó y me dijo, usted dijo que no era Dios. Sí, le digo, porque el Dios de los mormones acepta bautizarse por los muertos para salvación. Y dice, sí, y si no se bautiza por los muertos, tú no puedes ser salvo. Me lo dijo una mormona. Otro evangelio. Y acá, otro evangelio. Por todos lados, otro evangelio. Hermanos, el evangelio es el de la Biblia y Dios nos ha dado una verdad presente. Para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero lo más triste es que si nosotros nos apartamos, se apartarán otros. Y en otro evangelio no hay salvación. Solo en Cristo. En Cristo con una verdad presente. Para darle a todos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿De dónde venían? Ah, venían desde Monte Moreno, si se puede decir, de aquel tiempo. Venían de la conferencia general de Judea. Me acuerdo cuando llegaron los colportores a mi casa. Tú vienes de Montemorelos, ponte a predicar. Ahora me arrepiento de que todos los hermanos pasaran a predicar a los Montemorelos, traían la nueva teología. Y dice aquí, ¿cuál era su evangelio? ¿Qué dice? ¿Sí? A los hermanos, ¿qué les enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Cuando presentemos la verdad presente, exaltemos a Cristo y exaltemos el mensaje de advertencia. Cristo como la salvación, el mensaje de advertencia que debe ser oído y escuchado para no caer en los engaños. ¿Cuándo se circuncidaba la gente? Al octavo día. Los hombres, al octavo día. Por ejemplo, nacía hoy. En 8 días tenía que circuncidarse. Nacía el lunes, el siguiente lunes tenía que circuncidarse. Y la gente le decía a los gentiles, ah, sí que ustedes ya aceptaron el evangelio. Ah, no, ese evangelio de Pablo no sirve. Ustedes tienen que circuncidarse para que sean que santos. Eso está pasando hoy. Una circuncisión tipo AR. Hermanos, en el sureste, hermanos, van a dar estudios bíblicos. Y Y ya los hermanos dirán, ah, ya te dieron el estudio bíblico. Pero si no estás acá adentro, no puedes ser santo. Otro evangelio. Me maravilla que la organización adventista esté predicando otro evangelio. Y un hermano me contó una anécdota. Dice, hermano, yo quiero decirle que ya no vamos a usar la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque nos fuimos a estudiar la fe de Jesús con una familia. Hicimos todas las lecciones. Luego llegó un hermano, nos veían dónde nos metíamos a dar los estudios. Y llegó ya después que calcularon que ya no habíamos terminado la fe de Jesús. Llegaron los hermanos de la R y le dijeron al hermano, ah, usted tiene, estudia la fe de Jesús, sí. Ah, ya la terminó, sí. Pues se puede bautizar con nosotros y se puede bautizar ahí. Al otro momento. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser qué. Nosotros tenemos la verdad presente, pero nunca nos olvidemos que Cristo es la salvación. Amén. Amén, hermanos. Sigue diciendo aquí: sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época, el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En otras palabras, Pablo llevaba: obedece, acepta a Cristo y obedece sus santos y mandamientos. Y el otro evangelio era: acepta a Cristo, pero con formas exteriores de religión. ¿Y qué es más fácil hacer? ¿Obedecer o formas exteriores de religión? Formas exteriores de religión. Ese es el falso evangelio. Me decían los hermanos, me dicen, me ofrecen cargos en la iglesia. Formas exteriores de religión. Falso. Sostén propio es puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sostén propio es predicar el mensaje de los tres ángeles. La última advertencia al mundo para que vive a Jesús como su único salvador. Y no a la bestia, y no al imán, y no al mundo, y no a Babilonia. Es más fácil irnos con las formas externas que con la obediencia. Pues eso es una falsa de religión. Y por eso Pablo les dice: ¡oh! ¡Gálatas! ¿Qué? ¿Insensatos? ¿Qué significa insensato? Necio. Gálatas capítulo 3, verso 1. ¡Oh! ¡Gálatas! ¿Qué? ¡Insensatos! ¡Necios! Hermanos, si ese mensaje es para mí, si yo me despego de Cristo, mi evangelio no es la conferencia general, ni ningún sostén ministerio, sostén propio, ni mi propio ministerio es mi evangelio. Mi evangelio es Cristo. Pero el que me dice, ve y predica al mundo la última advertencia. Y sigue diciendo ahí: oh Gálatas insensatas, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Hermanos, en nuestras actividades que hacemos, ya sea en puestos de avanzada, en la predicación, en los discos, en la grabación, en todo, recordemos que estamos dando la última advertencia, pero Cristo va adelante en este santo mensaje. Para que después, hay algunos que dicen, puedo estar dando el mensaje de la verdad presente, pero no tengo aquel que es la verdad presente. Y dice aquí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? ¿Con qué? Con fe. Ustedes quieren hacer las obras de la ley ceremonial y las quieren mezclar con el Evangelio. Insensatos, necios, le dice Pablo. ¿Tan necios sois? Ah, hermano, Pablo estaba enojado. Y uno medio entiende a Pablo a veces, hermano. Digo, porque Pablo es Pablo. Pero cuando uno da mensaje, y pregunta, si queda claro. Después la gente vuelve a los rudimentos antiguos. Uno dice, ¿qué fallé? Pero así es el corazón humano. Y Pablo les dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿por qué? Por nada. Iniciaron creyendo en Cristo y ahora están otra vez con las cosas de la ley ceremonial. ¿Otro qué? Hermanos, me llamó la atención Conflicto de los Siglos, página 545. Ahorita se está presentando este otro evangelio. Esto es ya para nosotros, para este tiempo. Y escuchen bien este otro evangelio. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, ¿qué dice allí? ¡Ah, el espiritismo! Es otro evangelio con que nosotros tenemos que lidiar ahora. Sí, el espiritismo es otro evangelio. ¿Cómo? Que en realidad más peligroso que anteriormente. ¿Por qué? Debido a la mayor sutileza de qué? Es un daño. Hermanos, el espiritismo es otro evangelio. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta ¿quién? El espiritismo acepta a Cristo, el espiritismo acepta a la Biblia. Otro evangelio, y vamos a ver cuál es este evangelio. Por su interpretación de la Biblia, está calculada para agradar al corazón ¿qué? Y regenerado. Al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Yo viví en un falso evangelio en la organización con sermones de sentimentalismo enfermizo y sin saberlo, ese era espiritismo. Con sermones que nos hacían llorar, sermones que no hacían la diferencia entre el bien y el mal, sermones espiritistas que hacían hincapié nada más en el amor y decían que Dios es amor, pero no nos mostraban un Dios que tenía obediencia, un Dios que pedía dar el último mensaje de advertencia, un evangelio falso, espiritista. Oh, hermanos, cuántos agradecemos a Dios por habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hoy de estos sermones están llenos las iglesias protestantes, están llenos el movimiento carismático. Ese es el nuevo espiritismo. Un espiritismo que acepta la Biblia y acepta ¿a quién? A Cristo. Que Dios nos libre de ese falso amor. Está en los cantos ecuménicos, está en las Biblias ecuménicas, está en los sermones ecuménicos. La lección de escuela pasada, de escuela sabática pasada, echando para abajo la santa ley de Dios. ¿Cuántos? Yo sé que algunos leen solamente por ver. Falso evangelio. Tengo compañeros que están allá metidos en el aire, pero me llaman y me dijeron: Maya, va a salir una revista de Enfoque Edición Especial. Ya viene. Van a ver que ya viene. Te lo digo para que la recolecten. Exaltando el ecumenismo. Edición especial del ecumenismo. Y dice que el movimiento adventista al final será ecuménico. Falso evangelio. Sí, hermanos. Qué tristeza. Gloria a Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz. Amén. Y algunos hermanos dicen: yo me quiero rebautizar otra vez. Al final vamos a terminar con esto del rebautismo. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Hermano, cuando tú veas un sermón que es puro amor y risa y cantos y lágrimas y lloros sin las exigencias de la ley de Dios, te lo digo con un escrito, está, es un sermón espiritista. Y hay todavía hermanos de la verdad presente que les gusta ir a escuchar los temas espiritistas. Que Dios los libre, yo hago mi parte. Sigue diciendo aquí: enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables, encantadoras, cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen, ¿qué? La Biblia como fundamento de su fe. ¿Cuántos adventistas hay que realmente están estudiando la Biblia y el Espíritu profecía? Pocos. Y si hay gente viendo este video que dice ser adventista el séptimo día, pero que está rechazando la Biblia, que no tiene amor a la Biblia, ni a las enseñanzas de la Biblia, ni a los 2300 días, ni al mensaje de los tres ángeles, ni al santuario, ni a la purificación del santuario, ni a la ley de Dios, ni al sábado, dice: no me hables de eso. Hermano, has estado en una iglesia espiritista con un nuevo evangelio, un evangelio diferente. Pero Dios nos llama hoy a reconvertirnos. Amén, hermanos. A reconvertirnos. Y esta cita, ¿cómo me duele? Porque es la verdad. Es una cita del Espíritu de profecía. Mira, hermano, a veces nosotros vemos, creemos, sí, y es verdad, creemos que tenemos la verdad, porque la verdad está en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Pero mira, millones de seres humanos están sujetos a, ¿qué, hermanos? Falsa religión, falsos evangelios. En la esclavitud del miedo a Egipto. Aquí en el sostén propio no hay miedo a nadie más que a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aquí no se le teme al hombre. Pero como yo he visto hermanos que le tienen miedo al pastor, al clero, esclavos del miedo a Egipto. Y va a venir. Parece que bajan, no sé, los dioses griegos, yo no creo en eso. De la indiferencia estólida, están sujetos trabajando duramente como bestias de carga. Ay, hermano, ¿cómo yo puedo ver esa descripción en varios compañeros míos, pastores, como bestias de carga? Trabajando no para el mensaje de Dios ni para la obra de Dios, sino para el hombre, como bestias de carga. Me duele cuando veo a hermanos adventistas. Discúlpenme, pero ahí está escrito. Es que tengo el cargo y más cargo y más cargo, el más cargo, como bestias de carga. Hay un solo evangelio y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, y que aquí en el sostén propio nosotros trabajemos por amor a ese evangelio eterno. Amén. Que lo que tengamos que hacer no sea una carga, sino que sea un privilegio por Dios. Y sigue diciendo la cita aquí: despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí, dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro, solamente el evangelio de la gracia de Dios puede llevar el alma. ¡Qué precioso! Estamos predicando parte del mensaje del tercer ángel, que significa la fe de Jesús. Amén. Y miren lo que dice aquí: la contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón, despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios. Y cualquiera, escuchen bien, hermanos, ¿qué dice aquí? Cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del verdadero desarrollo. Los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Es ladrón y robador. Decía a todas las gentes, 4:44. Hay multitudes con un falso evangelio, hermanos. Y Dios nos llama a ir con el evangelio eterno a todas esas multitudes. La hermana Guay las describe, tristemente las describe, como multitudes, como bestias de carga, que no tienen descanso, esperanza. Hermanos, es hora de seguir trabajando en la ciudad de México. Amén. Cada persona que veamos, veamos a alguien que lleva una carga que no lleva el evangelio eterno, sino lleva tradiciones de hombres. Falsos evangelios. Cuando la gente está por morir, los católicos le dicen una oración a las gentes, los budistas le dicen otra oración. Aquí traigo una muestra de otro falso evangelio. Y es original. Se llama Emergencia en Ministerio, 2003, Conferencia General. Cuando una persona va a morir, el comité de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día sacó este panfleto para que si una persona es de los adventistas, si pueden ver aquí, ¿no? Sacó este panfleto la Conferencia General en el 2003. Si tú eres un capellán y andas por ahí y se muere un católico, entonces nada más vas a hacer esto. Vas a sacar aquí y vas a decir, tú que eres católico. Ah, ya te está muriendo, ¿verdad? Bueno, sí. O un muerto. Si es un muerto, ya no te le dice nada. Entonces, y si aquí está un católico y acá se muere, supongamos que fue un accidente, acá está un judío y allá está un musulmán, tengo para los tres. Para dar las últimas palabras al católico, le voy a decir, esto está dentro de esto, no vayan a pensar que yo lo estoy recitando para el diablo. Dice, el Ave María. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. El acto de contrición, oh mi Dios, te siento profundamente ofendido, estoy de todo corazón. Lo siento de todo corazón el haberte ofendido. Detesto todos mis pecados. En ese momento se arrepiente de todo. Y luego se hace la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro evangelio. Ah, pero si entonces tengo al islamista acá. Si una persona está muriendo con deseos religiosos, un imán o imán, no imán, imán, que es como un religioso musulmán, Otra persona autorizada puede utilizar las siguientes oraciones: no hay otro Dios más que Alá y Mohammed es su apóstol. De la conferencia general, otro evangelio para el que está muriendo. Cuando yo vi esto, hermano, dije: otro evangelio. Creo que lo digitalicé por si alguien lo quiere llevar, hermano. Porque este es otro evangelio. En lugar de nosotros presentar el evangelio de Cristo, se le está presentando a María, se le está presentando a Buda, a Mohammed, a Alá. Pero aquí viene para, déjeme ver, para un protestante también se muere, un hindú, Arjuna, su Dios, un budista. Si una persona está muriendo budista, que le digan lo siguiente: oh Señor de mi refugio, la verdad, y el Señor del otro orden, que sea bendito que tú me aceptas como tu discípulo, como el que era, como aquel que es, desde este día en adelante, reencarnación, otro evangelio. Y hermanos, si tú no crees que la organización adventista está en otro evangelio, ¿qué más quieres? Cuando una persona se está muriendo, el ladrón en la cruz, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo Jesús? ¿Otro evangelio? Dijo: te voy a poner, a ver de cuál escoges. ¿Tú quieres morir bajo Buda, bajo hindú, bajo Islam, bajo la Virgen María Católica? ¿Bajo cuál quieres morir? Dime, yo te lo voy a decir. ¿Qué oración quieres que te diga? No. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres tu reino, el evangelio eterno. Es tremendo esto. Saqué una copia ahí. Déjenme ver aquí, puse para que vean ustedes el falso evangelio. ¿Sí se puede ver ahí? Sí. Ahí está, para que está muriendo. Aquí está el católico, déjenme ver. Este lo está produciendo con los tiempos la organización adventista desde el 2003. Seguramente ustedes han visto también estas otras cosas. Permítanme un momento. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Constantino trajo otro evangelio? Él dice que andaba ahí arriba, perdón, que iba a tener una batalla, ¿verdad, Constantino? Y que en esa batalla él era, dice la historia, su historiador Flavio Josefo dice que él estaba disminuido en soldados y estaba peleando con otra persona. Y él dijo, bueno, yo voy a perder, estaba un poco triste. Era ya de noche, iba cayendo la noche, perdón, era de tarde. Y supuestamente el historiador Flavio Eusebio dice que Constantino tuvo en su mente un sueño, y en ese sueño, en el cielo se le apareció el sol, y después de ver el sol, se le puso una como Y así, una P, y se le dijo, con esta señal que venceréis. Era de quien, un símbolo pagano completamente. Y Constantino llevó esa señal y la puso en sus lábaros, que se dice en latín, en sus estandartes, y con esa señal Constantino venció. Bueno, esa señal pagana la adquirió la Iglesia Católica Romana. Déjeme, estoy buscando el... Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, ¿cuál? Ah, sí, es ese, hermano. Déjeme, acá la traigo. Sí. Es... Ah, déjeme ver, aquí está. Ahí está. Ah, está frisado, gracias. Posteriormente, nosotros sabemos que Constantino avanzó hacia la Europa antigua. Y Constantino, en algunos relieves que todavía existen de aquella época, Constantino, el que predicó otro evangelio. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Constantino? La Iglesia unida con quién? Con el Estado. Ese es otro evangelio, hermanos. ¿Se dan cuenta que estamos llenos de muchos falsos evangelios? Y muchos, discúlpeme, pero lo digo por algo, que continúan en el AR, están en otro evangelio. Porque Pablo, me dice el Espíritu, profecía, Pablo tuvo que ponerse en un solo partido, el partido de la justicia y de la verdad. Aunque nos duela, yo tengo amigos, compañeros que grabamos juntos de teología, pero estaban predicando otro evangelio. La unión de la Iglesia con quién? Con el Estado. Ahí está Constantino, incluso esta es una moneda de Constantino, y en esa moneda de Constantino se puede ver aquí, ¿sí? ¿Lo puede ver? ¿Sí? Porque es un símbolo completamente pagano. ¿Sí? Constantino fue el que hace la ley dominical. ¿Año? 321. Con esa señal venció. La ley dominical. Y nosotros vemos aquí, cuando él, finalmente Constantino gana la batalla. Y para conmemorar esa batalla, donde supuestamente puso en sus estandartes esa señal, Constantino mandó a hacer este arco del triunfo, que todavía está, ¿sí? Arco de Constantino en Roma, porque supuestamente con esa señal él venció. Y entonces han encontrado monedas, esa es la que usted trae, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Y esta señal nosotros la encontramos en la tumba del cuerno pequeño muerto, Juan Pablo II. Ahí está. Me puse a investigar y también la encuentro en los sitios de internet de los caballeros de Colón. Sí. Es la señal del falso evangelio de quién? De Constantino. En diócesis específicamente de Canadá y norte de los Estados Unidos, de una diócesis, ¿sí? Ahí la tenemos en medio, en amarillo, ¿sí? Esta es la, ¿sí se puede ver ahí? ¿Sí? Ahora, según ellos, la Iglesia Católica la adapta de Constantino, y son las señales en griego de Cristo. Pero a veces nosotros sabemos que Roma agarra del paganismo y lo mete donde, en su enseñanza. Sí, ahí tenemos eso, pero esto ya es Roma. Ya es la Iglesia Católica Romana, la diócesis de Knoxville, en Tennessee. Ahí lo tiene. Esa es otra universidad, ahí lo tiene también. Eso significó mucho, porque Constantino con esa señal venció al cristianismo y se vino a hacer la unión de iglesia con el Estado. Lo que es el paganismo en la iglesia. ¿Sí? Aquí la tenemos. Ah, y otras cosas más por ahí, falsos evangelios, hermanos. En el Día de la Mujer, usted sabe que viene el Día de la Mujer, ¿ya? Dentro de la iglesia adventista, no, aquí usted propio, todo hoy es Día del Señor y nada más. No tenemos día de nada, solamente son 6 días trabajarás y el séptimo para que va tu Dios. Amén. Ahorita lo voy a decir, porque en el Día de la Mujer que viene están exaltando los santos católicos otra mujer. Señor, se lo voy a presentar. ¿Quién que se lo presente? ¿Pero por qué presento esto de este símbolo? Porque, como ustedes saben, y aquí lo traigo, en este libro, en este deseo de todas las gentes, en cada capítulo que ustedes abran, van a encontrar el símbolo de Constantino. Con esta señal venceréis. Constantino, unión pagana, unión del paganismo con el cristianismo. Cada capítulo que ustedes abran, está el símbolo del sol y de la señal de Constantino. Otro evangelio. Esta señal Constantino la ponía. Señal del paganismo. Y me llamó la atención. Mira, hermano, en cada capítulo que ustedes hablan, la señal. La edición de lujo. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué en este libro desea toda la gente? Obviamente porque aquí se nos presenta el Cristo del verdadero que evangelio. Amén. Tú les deseas a las gentes, está Cristo enseñando a la gente la obediencia. Amén. Pero cada capítulo que tú abres está el símbolo del falso evangelio de Constantino. Y al final trae el Cristo católico de Brasil. Editado por Apia y Gema Editores, aquí en la Ciudad de México. Ahí está más claro. Otro papel. El símbolo, pero es otro papel. Y cuando veo esto personalmente, mi análisis muy, muy personal es, cuando una señal de este tipo está en una literatura adventista, la señal de Constantino, de la unión de la Iglesia y el Estado y la ley dominical, para mí es que Cristo viene por ahí. Estandarte de Roma. Este fue literalmente un estandarte de Roma. ¿Cuándo se editó? Muy bien, déjeme lo busco. Deseo a todas las gentes, copyright 2010. Segunda impresión, es la segunda impresión, pero para mí con la primera basta. Que la impresión que me dio fue otra. Y hablo de impresión, no de imprimir. Segunda impresión, marzo del 2011. Señal. mal de otro evangelio. ¿Queremos ver qué evangelio le están dando hoy a las mujeres? Sí. Yo ahorita le puse, discúlpeme, pero a veces para más rápido entenderlo, buscarlo, perdón. Le puse así. El día del monasterio de la mujer adventista, ya viene el 14 de julio de 2014. Pero aquí la están enseñando a venerar a santas católicas. ¿Cómo viene esta historia? Una persona le llama a otra persona de la verdad presente y le dice: mira, yo he estado viendo los videos en internet y he estado siguiendo al sostén propio. Pero cuando me dicen que yo debo de ir al sitio de internet de la Unión Mexicana del Norte y bajar lo que tengo que predicar como mujer, Día de la Mujer, me voy de espaldas para atrás. Le llamo a mi pastor, que ese es otro evangelio que nos están dando a predicar y no nos dice nada. Dice: hermano, eso viene desde arriba y usted tiene que predicar. En primer lugar, la flor de lis, símbolo masón. Vayan a una iglesia católica romana y van a ver símbolo masón. ¿Sí? Para las mujeres. ¿Cómo? Ah, ahorita va a aparecer, ¿no? ¿Cómo? ¿Es la iglesia? Sí. Y en la esquina superior derecha. Ah, aquí también está el símbolo. Solo tiene un nombre. Sí, el símbolo de la mujer. Adventista es también. Ah, es una pirámide. Se forma una pirámide y estas cabezas de las hermanas, sus mujeres, solamente tienen un ojo. Aquí. Ya cuando uno ve todo esto, hermano, uno ve otro evangelio. A mí me duele las hermanas adventistas. En otras palabras, debemos ser celosos que se predique el evangelio eterno, hermanos. Amén. Y como Pablo, exponer lo que están falseando el verdadero evangelio. Pablo dijo: mi compromiso es con la verdad y la justicia. Amén. Hoy hace falta personas como Pablo, que su compromiso sea con la verdad y con la justicia y no con los hombres y mujeres que también son polvo como nosotros. Y entonces ustedes se meten al sitio de internet Unión Mexicana del Norte .net, se van a Ministerios de la Mujer, ahí está el librito. Sí, es un librito que tiene Luz para el Mundo. Eres la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Entonces van hasta abajo y hay dos archivos. Ustedes ahí van a encontrar el catolicismo, el otro evangelio. ¿Sí? Y Pablo dice: ¿y si hay otro evangelio? De Cristo estás desligado. ¿Cómo? Unión Mexicana del Norte.net. Entonces van a bajar el libro y la presentación en PowerPoint. Es hora que ustedes le avisen a todas las mujeres adventistas que le están metiendo catolicismo, dijeron: ¡otro evangelio! Y cuando ustedes van, bajan el libro en internet que se llama Tú eres la luz, ahí está el libro. Tú eres la luz del mundo. Para hacer claro, este 14 de julio de 2014, aquí está más claro el símbolo de la mujer. ¿Sí? Esto a mí me lo dijo uno que trabajó en la Pacific Press en Montemorelos. Él me mandó este logo hace mucho tiempo y me dijo: ve nada más. Vamos a hacerlo más grande. Y me dijo: aquí las mujeres hermanas adventistas nada más tienen un ojo, mi esposa tiene dos. Y dice: el símbolo, ¿cómo se llama la simbología masónica? Tiene un nombre, alquimia se llama. La alquimia masónica tiene mucho lo que son compases y triángulos. La alquimia masónica o la psicología masónica dice: y aquí lo que nosotros vemos es una pirámide que se forma al abrir la Biblia. Dice: podían haber puesto el cabello de esta hermana como esta que está aquí, o con esta hermana que se le cayó el cabello, pero no, dice, lo ponen en triángulo completamente y arriba, casi arriba, dice, tenemos el ojo que todo lo ve. Esa fue la interpretación de este hermano que graduó de la Universidad de Montemorelos en artes visuales. Y él me dijo eso: yo soy cuidadoso en meterme en símbolos, o como eso, que ya es muy obvio, ¿me explico? Eso ya es muy obvio, Rodelino, el deseo de todas las gentes. Bueno, cuando nosotros vemos aquí esta parte, miren lo que dice. Los primeros cristianos se llamaron a sí mismos santos porque eran discípulos de Cristo. Le habían entregado su vida, permitieron que Dios brillara a través de ellos. Ah, sí, que nada más Dios brilla a través de ellos. Aquí los santos, este es un falso evangelio. Aquí los santos brillan a través de la luz de Dios. Aquí los santos no obedecen los mandamientos. Y luego sigue diciendo aquí, a fin de que la luz de Dios hiciera obvio que eran cristianos. ¿Cómo los veían los demás? Las personas estaban tan impresionadas con los primeros cristianos que dijeron, mirad cómo se aman unos a otros, etcétera, etcétera. Dice, el amor de Dios resplandeció a través de ellos como lo hacía a través de las figuras de santos en los hermosos vitrales. ¿Sí? Así, ya es tan descarado este falso evangelio. Uno de esos santos es Santa Lucía de Siracusa. Nació alrededor del 283 en Siracusa, Sicilia, y se convirtió al cristianismo a temprana edad. Decidió consagrar su vida a Jesús. Se nos dice que pasó su vida cuidando a los pobres. Su nombre Lucía significa la que brilla o la que porta luz, procedente del latín lux, que significa luz. En Suecia se conmemora su vida el día de Santa Lucía, 13 de diciembre. Con una ceremonia tradicional, en la oscuridad de la madrugada, una joven representando a Lucía vistiendo una túnica blanca, una banda roja con una corona de velas encendidas en sus cabezas, pasa a través de las oscuras calles. Y luego dice, van acompañados de otras niñas vestidas también con túnicas blancas, llevando velas encendidas, quienes la siguen y cantan el himno de Santa Lucía. Las velas brillan en la oscuridad de la madrugada y todos gozan de un día festivo especial. Pero muy pocos piensan en la dimensión espiritual del día de Santa Lucía, aun cuando sepan de la historia. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía es una santa venerada por el catolicismo romano. Santa Lucía, mártir, año 304. Este es de Everlasting World TV Network, el canal católico de la Iglesia Católica. Y dice Santa Lucía, también nosotros lo vemos acá, Catholic Net. Santa Lucía, mártir de la Iglesia Católica, 13 de diciembre. Y luego dice aquí, epígrafes, inscripciones y el mismo antiguo recuerdo de liturgia se debe probablemente al Papa Gregorio Magno, la introducción del nombre de Santa Lucía en el canon de la misa. ¡Falso evangelio! ¡Falso evangelio! Y entonces, ¿qué tenemos acá? Permítanme, porque creo que es Día de la Mujer, pero la presentación de la Nación del Ministerio, no sé si es no me acuerdo ahorita dónde traigo la presentación de Pilares, no me acuerdo ahorita dónde traigo esto de, lo voy a buscar y se lo presento al rato, hermanos. Donde viene, creo que aquí viene, a ver, permítanme. Aquí está, esta es la presentación. Vean ustedes la presentación en PowerPoint. Esta es la presentación en PowerPoint. Así se empieza: luz y oscuridad. Eso es para las mujeres, que son flores. Ahí donde termina la tierra comienza el mar. Qué tremendo texto. Caras de luz. ¿Ven ustedes la simbología de la flor de lis? En toda esta viene la flor de lis. Viene la flor de lis, que es simbología masónica. Y entonces, Pasamos rápido. Ahí está. Dice aquí, ahora sé quiénes son los santos. Los santos son personas que dejan que la luz penetre a través de ellos. Ah, y tenemos aquí en esta presentación un Jesús con un símbolo, ¿qué? Un saludo masón. Esto está cargadísimo de un falso evangelio. Y nosotros tenemos que anunciar, decirlo. Y después, acá adelante, los primeros cristianos se llamaron a sí mismos santos porque eran discípulos de Cristo. El amor de Dios resplandeció a través de ellos como lo hacía a través de las figuras de santos en los hermosos vitrales. El amor, sí, esos son los vitrales. Yo le puse, el amor de Dios no resplandece a través de figuras en vitrales. Es falso, hermano. Y cuando la hermana vio esto, se fue para atrás. Uno de esos santos es Santa Lucía de Siracusa. Nació alrededor del 283. Santos, ya directamente. ¿Se acuerdan ustedes que decían, ¿y cuándo la iglesia adventista está enseñando santos? Pues ya. Otro evangelio. ¿Qué se presenta? No, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, AR, en México. Y viene de la División Interamericana, y quien hizo esta trabaja para la división, una división de las veces que hay en Bogotá. ¿Y aparece en esa parte de la circunstancia? Nada más la tiene que bajar. La presentación. La presentación. Y usted va a ver el falso evangelio. ¿Cómo? En luz, en los que están en los vitrales católicos. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el Evangelio eterno. ¿Ya lo subió? ¿Cómo? ¿Ya lo subió? No, no lo hemos subido. Hay tantas cosas para subir. Hermano, vamos terminando el tema. El otro evangelio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con tantos falsos maestros? El Espíritu de profecía es clave y dice, ¿qué hacer con esos libros llenos de señales paganas? Y con requisitos, etcétera, dice, el apóstol Pablo instó a los gálatas, ¿a qué dice, hermanos? ¿A qué? A dejar. ¡A dejar! Hermanos, la palabra es clara, dejar los falsos maestros. Y si ustedes dicen, es que yo voy todavía allá por dejar. ¿Entendemos? Ahora, si tú no quieres obedecer a Dios, entonces no lo dejes. Porque mi compromiso es con Dios y con la justicia. Y mi compromiso es decirte lo que está escrito. Tú y yo debemos dejar a los falsos maestros. ¿Amén? Amén. Por los cuales habían sido extraviados. ¿Te has extraviado en tu fe? En lugar de mirar al Cristo de la verdad presente, has mirado al Cristo ecuménico. ¿Qué tienes que hacer? Dejar a los falsos maestros. Y en el sostén propio, digo, hay muchas corrientes también. Nosotros tenemos que seguir mirando a Cristo Jesús. Amén. Tenemos un eslogan: a la ley y al testimonio. Amén. Y si no hablar conforme a eso, es porque no les está amaneciendo. No es a la ley y al hombre, es a la ley y al testimonio. Eso es lo que tenemos que seguir. Les digo, dejen a los falsos maestros que los han extraviado, vuelvan a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe eran hipócritas, profanos de corazón, corruptos en su vida. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigía obediencia a la palabra. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de quién, de los cielos. Multitudes están sumidas en falsos evangelios. Hay un himno que dice: hoy nos toca trabajar. Amén. Hoy nos toca trabajar. ¿Qué más dice? Almas hay que rescatar y sin vacilar. Quizá, por eso cuando Cristo estuvo en la tierra dijo: y cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Porque la mayoría de la fe del hombre está en el hombre, en tradiciones del hombre, en interpretaciones del hombre. Pero Dios quiere que creamos 100% en su palabra y en el espíritu de profecía. Por eso Pablo dice aquí: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la que circuncisión. Algunos decían: si estás circuncidado te salvas, si no estás no te salvas. Pablo dice: no, eso ya fue para el pacto pasado. Digo pues, andad en el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere ahora, hermanos. ¿Saben? Walk, caminar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5. Por eso Pablo ahora dice: ya no es la circuncisión, sino con Cristo. ¿Amén? Ya no es la organización, sino con Cristo. Ya no en el hombre, sino con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El evangelio que no se avergonzaba. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo les tuvo que repetir el evangelio. Hoy es necesario repetir el evangelio en los grupos de sustento propio, porque muchos salimos de allá donde desviríamos en un falso evangelio. Y Pablo dice: y si estoy con la circuncisión o con un falso evangelio, ¿qué me gano entonces si estoy despegado de quién? ¿De Cristo? Algunos hermanos dicen: estuve 5 o 7 años en el AR y me quiero bautizar. ¿Cuántos ha sido su deseo ese? Dice: conocí este mensaje y me quiero bautizar. Otra vez. Dice: no me he matado, me he robado. He estado bien pues con Dios, pero creo que estaba en otro evangelio. Ahora creo en este evangelio de la verdad presente, donde Cristo está en el lugar santísimo, el santuario celestial, y aquí en la tierra Él me apoya para dar la última advertencia. Pero me quiero rebautizar. ¿Qué puedo hacer? Y entonces, hermanos, por varios lados que yo me han hecho la misma pregunta, pero en mí no hay sabiduría, tengo que ir a buscar nada más. Y entonces encontré esta cita. Esta cita en el libro Evangelismo, página 276. ¿Qué dice ahí? La reconversión y el segundo ¿qué? ¿De quién? De los adventistas del séptimo día. Y miren qué dice: el Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto ¿con quién? Con ella. La reconversión debe ocurrir ¿entre quién? Entre los miembros, hermanos. Para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica ¿quién? A ver, ¿qué entendimos de aquí, hermanos? tenemos que hacer una reconversión. Si nosotros estábamos en otro evangelio, con falsos maestros, y queremos reconvertirnos a Cristo Jesús en este santo mensaje y renovar nuestro pacto con Dios, que se renueve nuestro pacto y bauticémonos nuevamente. Amén. ¿De qué libro es ese, pastor? Libro Evangelismo, página 276. Pero no me quedé con el libro. Hay que buscar. Y allí nada más dijeron a los miembros, pero les presento en este momento la cita original, que es para que todos los líderes y dirigentes se rebauticen otra vez. Tremenda esa cita. Miren, así dice. Esta cita la pueden encontrar manuscrito liberados, tomo 7, página 262. La hermana Guay está hablando y dice: yo les hablo a nuestros hermanos dirigentes. ¿A quién? A los líderes, a los pastores, a nuestros ministros, pastores y administradores, y en especial a nuestros médicos. Sí, en aquel tiempo era médico misionero, ahorita ya son médicos del nuevo orden mundial. Mientras ustedes permitan que el orgullo habite en sus corazones, siempre va a faltar energía en su trabajo. Durante años un espíritu malo se ha acariciado, un espíritu de orgullo, el deseo de preeminencia. En esto Satanás se sirve y Dios es deshonrado. ¿Por qué se tendrán que rebautizar ellos? Porque han estado sirviendo a Satanás a través del orgullo y la preeminencia. Yo soy, yo mando, tú obedeces. Y sigue diciendo aquí: el Señor llama a una reforma. ¿Qué? Ah, esto que pongo aquí subrayado es lo que está acá atrás. Miren, el Señor llama a una reforma decidida. Pero el contexto, ¿a quién le está hablando? A los dirigentes, administradores y pastores y ministros. Y dice: el Señor llama a una reforma decidida. ¿Quiénes? Dirigentes, hermanos, pastores. Es que ahora un pastor comete algo y ¿a dónde lo hacen? Lo cambian. En lugar de un rebautismo, en lugar de una reconversión, lo reconvierten, pero un falso evangelio. ¿Y cuál es el falso evangelio? Te muevo de aquí para allá y ya, tu pecado ha sido perdonado. Ese es el falso evangelio. Si estabas acá arriba, te pongo acá abajo, tu pecado ha sido perdonado. Falso evangelio. Estamos llenos por todos lados de falsos evangelios. ¿Cómo bajar los curas pedazos? Lo mueven de aquí, se lo llevan a Los Ángeles, el que está por aquí en la Ciudad de México, y allá sigue abusando. El Señor llama a una reforma decidida, y cuando un alma esté verdaderamente reconvertida, me equivoqué, permítanle ser qué. Cuando ya dejó un espíritu de orgullo, un deseo de preeminencia, permítanle que se lo bautice. Amén. Es tan sencillo. Hay personas que estoy presentando esto porque hermanos me dicen: yo es que yo estuve allá viviendo de tradiciones y de cargos, pero no hago este mensaje. Quiero bautizarlo. Ahí está la cita. Y luego dice: dejen que renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. La cita anterior se salta para acá abajo, pero sigamos leyendo lo que dice la cita original. Hermanos míos, muestren un verdadero arrepentimiento por el alejamiento de Dios. ¿Quién se había alejado? ¿Quién? Hermanos, hoy debe haber un bautismo masivo de todos los administradores y dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R, del Movimiento Internacional de Reforma y del Movimiento de Reforma, de todos los líderes de Davidianos y todo. Yo creo que serían como 850 por lo menos de la época. arrogancia y de prepotencia. Necesitamos el bautismo. Y dice aquí: hermanos míos, muestren un verdadero arrepentimiento por el alejamiento de Dios. Dejen que los ángeles y los hombres vean que hay perdón de los pecados con Dios. Extraordinario poder de Dios debe apoderarse de dónde, hermanos. No solamente los líderes, también si hay miembros de iglesia que hemos sido orgullosos, prepotentes. Está en mi iglesia y aquí nadie me saca. Y hemos echado todo el mensaje para abajo. Dios pide también de las iglesias un rebautismo, hermanos. Aquí lo dice. Extraordinario poder de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. ¿Y qué dice? La reconversión debe tener lugar entre los... ¿Entre quién ahora, hermanos? ¡Qué triste! No solamente en el liderazgo, sino también entre nosotros. Entre los miembros, para que como testigos de Dios, que puedan dar testimonio del poder con la autoridad de la verdad que santifique el alma. La iglesia debe ser renovada. Reconvertido, ¿verdad? Rebautizado. Purificado y santificado. Y escúcheme, hermanos. Si no, la ira de Dios caerá sobre ellos con mucho más poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos. Que Dios nos bendiga esta mañana. ¿Cuándo es el próximo bautismo, pastor? Permanezcamos en el Evangelio, pero el Evangelio eterno. Es el Evangelio donde Cristo ministra ante el Padre sobre la santa ley de Dios, de la gracia, la obediencia, la verdad y el juicio. Y proclamemos ese Evangelio. Que nadie, ni ninguna otra doctrina, ni ningún otro falso maestro o enseñanza no se pare del Evangelio. Y si nosotros creemos que estuvimos engañados en otro Evangelio, porque así fue, el Evangelio de ayer era: aquí te salvas y te salvas, te mueres. Falso Evangelio. Dios pide una reconversión de nosotros. Amén, hermanos. Entregarnos, hacer nuestro pacto otra vez con Dios. ¿Cuánto me gustaría rebautizarse otra vez? Amén. Conscientemente ante Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si por la ayuda y la gracia de Dios programamos un rebautismo? Amén. Para la siguiente reunión. Amén. ¿Sí? Esto no es para aquellos que han andado de borrachos y todo. No, es para los que estando en el mensaje hemos estado lejos de Cristo. En tradiciones y doctrinas y falsos evangelios. El evangelio del ador, el evangelio del conquistador, el evangelio del guía mayor, hay tantos evangelios. Falsos evangelios. Solo uno. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Los que hayan levantado su mano para rebautizarse, pasen aquí, vamos a tener una oración. ¿Sí? Y después cantamos el himno y hacemos lo demás, pero necesitamos dedicarnos y consagrarnos a Dios otra vez. Es entregarnos, es hacer nuestro pacto otra vez con Dios. Decidir: Señor, yo fui orgulloso mientras estaba allá, etc. Pero yo me quiero entregar a Dios otra vez. Amén. Yo quiero renovar y rehacer mi pacto con Dios. Y Dios ha prometido: os daré un corazón nuevo, un espíritu recto pondrá dentro de nosotros, como dice el Salmo 51. Si hemos vivido otro evangelio, repito, si hemos vivido otro evangelio, hoy Dios nos llama al verdadero evangelio. Amén. Evangelio eterno. Y dar nuestras vidas a Dios señal de que estamos reconvertidos y que hemos hecho nuestro pacto con Dios otra vez. Estamos con pacto con el hombre, con pacto con la unión de la iglesia y el Estado. Hoy no, hoy nuestro pacto será con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y lo que decidan, hermanos, en la tarde vamos a planear dónde va a ser este rebautismo. ¿Está bien, hermanos? Pero vamos a dedicarnos a Dios para terminar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder. Porque nos separamos de Cristo. Entonces nos dijeron que debíamos obedecer al hombre. Como el papá, nos decían que era el representante de Dios, el pastor, el ungido. Y seguimos al hombre y nos olvidamos de serte fieles a ti y al pacto que tú hiciste con esta iglesia al principio, el mensaje de los tres ángeles. Venimos aquí, delante de ti, de tu santo trono, a pedirte perdón. Porque gastamos mucho dinero allá, en banquetes. Muchas almas se pudieron haber salvado, porque todos esos medios pudieron haber ido a la predicación de tu mensaje. Seguimos otro evangelio, el evangelio de los cargos, el evangelio del yo, que vean que mi programa es el mejor, que yo predico lo mejor, el evangelio de la nueva teología, un amor enfermizo sin santa ley de Dios. Oh Señor, anduvimos peor que los gálatas. Perdónanos. Fuimos insensatos, perdónanos. Hoy, por fe en Cristo, venimos a refugiarnos en su sangre. Y mis hermanos que han levantado la mano y que han decidido rehacer su pacto contigo, es porque queremos decir como Pablo, cuando él le comentó a los gálatas y les dijo: ya no vivo yo. Ya no vivo el Pablo de las tradiciones. Ya no es el Pablo de las programaciones y de la organización y del Sanedrín. No, ahora es el Pablo donde Cristo vive en él. Pablo sigue diciendo: ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Antes las tradiciones, la ley ceremonial pedía mucho para la carne, la circuncisión, y pedía muchas cosas. Hoy, ayúdanos a vivir por la fe en aquel que ministra en el santuario celestial, en Cristo Jesús. Ningún otro maestro más que el maestro de Galilea, Cristo Jesús. Mis hermanos que han estado aquí y que están arrodillados, toma su decisión en tus manos. Que tú la mantengas firme hasta el día en que se consuma esta decisión, el día de volver a hacer el pacto contigo. Guárdanos y protégenos con tus santas y divinas manos. Manténnos con vida, si es tu voluntad, hasta ese día, dentro de un mes. Porque queremos seguir el verdadero evangelio. Señor, que la honra y la gloria sean para ti. Porque tú nos sacaste de las tinieblas a esta luz admirable. Y por eso te agradecemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Creo que antes de terminar, vamos a terminar con un tanto.